hiciste el domingo, Emma? El domingo fui a la feria de Tristán Narvaja. ¡Qué lindo es ir a la feria! Yo también fui y me compré un montón de cosas. Mira, te cuento. Pará, pará, ¿y si me lo contás cantando? En la feria de Tristán me compré una cafetera. ¡Glu, glu, glu, la cafetera! Si usted va, en la feria le encontrará. Si usted va, si usted va, en la feria le encontrará. En la feria de Tristán me compré una motoneta. Rum, rum, la motoneta. Rum, rum, la motoneta. Glu, glu, glu, la cafetera. Si usted va, si usted va, en la feria le encontrará. En la feria de Tristán me compré una matraca. Raca, raca, la matraca. Raca, raca, la matraca. Rum, rum, la motoneta. Glu, glu, glu, la cafetera. Si usted va, si usted va, en la feria la encontrará. Si usted va, si usted va, en la feria la encontrará. En la feria de Tristán cafetera. Si usted va, si usted va, en la feria la encontrará. Si usted va, si usted va, en la feria la encontrará. En la feria de Tristán me compré una gallina. Co, co, co, la gallina. Co, co, co, la gallina. Ah, ah, la dentadura. Raca, raca, la matraca. Rum, rum, la motoneta. Glu, glu, glu, la cafetera. Si usted va, en la feria la encontrará. Si usted va, si usted va, en la feria la encontrará. En la feria de Tristán me compré un globo. El globo. El globo. Coco, co, la gallina. Ah, ah, la dentadura. Raca, raca, la matraca. Rum, rum, la motoneta. Glu, glu, glu, la cafetera. La gallina, la dentadura, raca, raca, la matraca, rum, rum, la motoneta, glu, glu, glu, la cafetera. Si usted va, si usted va, en la feria la encontrará. Si usted va, si usted va, en la feria la encontrará. Si usted va, si usted va, en la feria la encontrará. Si usted va, si usted va, en la feria la encontrará.